Exactamente, hay preocupación por parte de trabajadores, trabajadoras, también quienes participan como estudiantes en las escuelas, en los institutos de educación superior, por el cierre de varios de la posibilidad de cierre de varios de estas carreras, de estos institutos, y la quita de subsidios de parte del Estado. Van a haber el día de hoy varias actividades, y es por eso que estamos en comunicación con Natalia Ciperovich, de la Comisión de Educación Superior del SUTE, a quien le damos los buenos días. ¿Qué tal? Hola Nacho, hola Tato, ¿cómo están? Bien, bueno, preocupados por esto que va a pasar, que está pasando ahora, ¿no? Que está pasando. Sí. Estamos muy preocupados, preocupados y ocupados y movilizados, porque venimos, digamos, ya con un proceso bastante interesante de consulta, de escucha al interior de los institutos y mostrando nuestra problemática y lo que se pretende desde el gobierno. Nosotros venimos en un proceso de defensa de la educación superior y de la educación en general. Básicamente hay que salir a defenderla porque la están atacando, ¿sí? Y la están atacando desde un gobierno elitista, un gobierno antipopular, un gobierno autoritario, tanto provincial como nacional, que pretende generar cambios, todos inconsultos, todos en detrimento de las condiciones concretas de existencia de los estudiantes y de los docentes. Nosotros defendemos la educación superior, toda. Realmente nos preocupa esto de lo prioritario, porque no se explica prioritario para quién, desde dónde se hace esa lectura de que hay algunas carreras que son prioritarias y otras no. Desde el mercado, desde los intereses económicos de un sector. La verdad que es complicado. Nosotros defendemos la libertad de decisión de los jóvenes, de las jóvenes que puedan elegir libremente qué quieren estudiar en sus propios territorios. Porque cuando uno piensa una educación centralizada, como lo está pensando el gobierno, eso significa que en los territorios, en el interior de las provincias, van a haber ofertas que hoy están y que ya no estén más. Entonces, difícil pensar que un estudiante con 3 hijos pueda trasladarse 100 kilómetros todos los días o cómo hacerlo. ¿Se entiende? ¿Cuál es la situación de estos terciarios, estos institutos de educación superior, y por qué dependen en muchos casos tanto del aporte del Estado? Mira, en realidad eso tiene que ver fundamentalmente con lo de privada. Nosotros hemos dicho que nadie mejor que SADOP, que es el gremio que defiende a los institutos de gestión privada, que sea quien tenga la palabra para poder defender a sus institutos. Pero hay una cosa que es transversal, porque el ajuste no es solo para privada, el ajuste viene siendo en todos los sectores de educación. Nosotros cuando no tenemos jardines maternales en los institutos, ¿sí?, cuando se recortan las becas y solamente hay becas para 400 estudiantes. Ustedes saben, hace 3 días se tuvieron que rendir los estudiantes para ver si podían acceder a una beca y había 2 sedes en toda la provincia para que se rinda. O sea, los chicos tenían que trasladarse para hacer un examen acá en Capital y en San Rafael. Entonces eso claramente es un recorte. Sí, no tenemos boleto estudiantil, tenemos edificios en condiciones tremendas, de hace años. Esto claramente tampoco es una política solo de Cambiemos. ¿Ya? Las condiciones edilicias, nosotros no tenemos edificios propios, entonces funcionamos en horarios compartidos, y eso genera que nuestros estudiantes, que claramente son un sector trabajador, no puedan acceder. Por otra parte, el gobierno viene como presionando mucho en relación a la autonomía, a las formas de ingreso de los docentes. Ahí, para nosotros, desde el gremio, no podemos entender esta reforma educativa si no la entendemos a la par de la reforma laboral. Porque a lo que se apunta es justamente a la precarización laboral. Nosotros en superior tenemos docentes que se han jubilado sin poder ser titular en sus cargos. Entonces, cuando esto va avanzando, ¿sí?, cuando esta política de ajuste va avanzando, nosotros tenemos que salir a la calle, tenemos que salir a la calle a denunciar, tenemos que salir a la calle a luchar, ¿sí? Y es eso lo que va a pasar hoy en toda la provincia, no solo en Capital a las 6 de la tarde en la legislatura con el carpetazo, que es una medida que la han impulsado los estudiantes, sino en toda la provincia. Van a haber clases públicas, asambleas, porque realmente el sector es un sector muy querido en los territorios. Los IES, los Institutos de Educación Superior, son un polo cultural, productivo, que es muy, muy, muy defendido en los territorios. Natalia, te quería preguntar porque según declaraciones de la directora, la coordinadora general de educación superior, Emma Cunieti, dice que no se va a sacar ninguna carrera, que se va a controlar el ingreso de docentes y que se propone que los docentes, los rectores sean elegidos por voto directo. Bueno, a la vez la coordinadora le preocupaba, la otra vez salió diciendo de que los institutos éramos reductos partidarios, ¿no? Y que eso se tenía que terminar. A nosotros nos llama la atención de que una de las medidas que plantee para terminar con esos supuestos reductos partidarios sea este tipo de elección para los rectores, que claramente es proscripción. ¿Por qué? Porque si a un rector, un órgano externo, lo tiene que evaluar antes para poder ser candidato, ¿sí? Y ese órgano externo lo pone el gobierno, claramente se está delineando un perfil para que puedan acceder a esos cargos, antes de que la comunidad educativa toda, porque nosotros funcionamos de manera con cogobierno. Eso le molesta muchísimo a este gobierno, que exista la democracia al interior de los institutos. Democracia que claramente tiene que ser mejorada, claramente. Nosotros tenemos que seguir avanzando en tomas de decisiones más pluralistas al interior, en todos los sectores, docentes, estudiantiles, pero nosotros tenemos un cogobierno, ¿sí? Tenemos gobierno en donde están expresadas todas las voces de los institutos. Entonces, eso, por ejemplo, nos llama la atención. Y lo otro que me habías preguntado, no sé qué era. Justamente sobre las declaraciones de Emma Cunieti, el ingreso de los docentes. Ajá, el control del ingreso. Bueno, eso también es una falacia. Ella dice de que nosotros no concursamos, y eso no es real. Nosotros sí concursamos, tenemos un concurso por antecedente. ¿Sí? O sea, se hace una grilla en donde se tabula a los docentes y es a partir de esos antecedentes que uno ingresa. Digamos, es cierto que no hacemos un concurso de oposición, pero sí hacemos un concurso de antecedentes. No es que en todos los institutos los docentes entran por la ventana, eso no es real. Eso es un discurso mediático que lo único que intenta es embarrar la cancha para después poder plantear las lógicas que ellos quieren, que claramente no son las lógicas que nosotros pretendemos. Por otra parte, en relación al ingreso y ahora de los estudiantes, nosotros luchamos mucho a fin del año pasado para que se pare el ingreso restricto que ellos mismos habían planteado, porque están en esta lógica de si pasa, pasa, ¿no? Que es la lógica del gobierno nacional también. Y ahora se plantea para este próximo jueves el ingreso diagnóstico. Ellos recularon un poco y dijeron, está bien, irrestricto no, diagnóstico. Pero verdaderamente se va a tomar ese examen en primer año, donde ya tienen, porque en quinto año del secundario, ya hicieron un examen diagnóstico. Entonces, nosotros en primera instancia decimos que nuestros estudiantes no son números, no son estadísticas. Para nosotros, nuestros estudiantes, son prioridad todos, sea cual fuera la carrera en la que están cursando. Son prioridad. Entonces, entendemos que este examen diagnóstico lo que viene a hacer es una herramienta para poder justificar medidas que ellos ya tienen armadas, ya tienen previstas, en detrimento de los estudiantes. Y eso nosotros vamos a combatirlo, vamos a luchar, vamos a hacer todo lo posible para que eso no suceda. Bien, Natalia, te agradecemos mucho tu tiempo para con nosotros y bueno, esperamos que pueda haber resolución de este tema. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación. Un abrazo. Abrazo. Bien, ahí pasaba Natalia Sipirovich de la Comisión de Educación Superior del SUTE comentando esta situación que se está viviendo en la provincia de Mendoza con estas advertencias, ¿no? De parte del gobierno de la provincia.